Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos, hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título del programa de hoy es Computación cuántica. La información es poder. En 2019, Google afirmó haber realizado un cálculo excepcionalmente complejo utilizando computadoras cuánticas. Ese cálculo llevó 200 segundos, es decir, 3 minutos y 20 segundos. Ellos afirman que habría llevado 10.000 años utilizando la supercomputadora más potente que existía hasta entonces. Sin embargo, hace un mes, los investigadores chinos afirman que su prototipo de máquina cuántica es capaz de procesar 10.000 millones de veces más rápido que el prototipo de Google. Eso es 100 millones de millones de veces más rápido que el superordenador convencional más potente. Es posible que la computación cuántica nunca se convierta en una herramienta práctica. Tiene muchos problemas serios y limitaciones. Sin embargo, cuando la computación cuántica se convierta en una herramienta práctica, el mundo cambiará. Probablemente cambiarán fundamentalmente las vidas de todos los seres humanos. La computación cuántica es una nueva forma de computación. Difiere de la computación convencional en la forma en que opera. No es una evolución de la computación existente. Es un cambio revolucionario en la tecnología informática, basado en los principios de la física cuántica. El primer impacto puede ser acelerar dramáticamente la investigación y el desarrollo en casi todos los campos. Por ejemplo, se potenciará la investigación científica, incluyendo la física, la química y la biología. Esto tiene el potencial de beneficiar a los humanos en innumerables facetas. Los beneficios pueden darse en las esferas de la salud, la nutrición, la producción de alimentos, el desarrollo socioeconómico, la tecnología, la ecología, la cultura, las finanzas y en muchas otras áreas. Segundo impacto es que puede concentrar exponencialmente el control de los conocimientos y de la información en cada vez menos manos. Un tercer impacto es que la computación cuántica puede ser inmensamente destructiva, ya que facilita el desarrollo de nuevas armas y nuevas formas de vigilancia y de guerra. En todos los casos, la computación cuántica tiene el potencial de alterar fundamentalmente la geopolítica y la distribución del poder mundial. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿qué es la computación cuántica? ¿Qué podría hacer? ¿Y cuáles son sus limitaciones? ¿Y por qué es de gran importancia geopolítica? Este es el programa número 32 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 14 de diciembre de 2020. Para empezar, ¿cuáles son los límites de la computación tradicional existente? Para entender la computación cuántica, podemos empezar mirando las limitaciones de la computación convencional y cómo la computación cuántica pretende evitar estas limitaciones. Todos los ordenadores actuales, ya sea para aplicaciones industriales, comerciales, personales o de cualquier otro tipo, dependen de lo que se llama la lógica binaria. La palabra binaria significa que se basa en dos opciones. Los ordenadores binarios organizan la información basándose en un sistema que solo tiene dos opciones o dos estados. Toda la información se reduce a una combinación de dos números, 1 y 0. La información está representada por cadenas o códigos de solo esos dos números, es decir, líneas o combinaciones de 1 y de 0. Una computadora tiene muchas puertas o interruptores a través de los cuales fluye la información. En una computadora, las puertas se abren y se cierran, o el interruptor se enciende o se apaga usando transistores. Cada vez que se abren o cierran las puertas, se envía un mensaje. Cada puerta está abierta para un 1 o cerrada para un 0. Por lo tanto, cada tarea en el ordenador se convierte en una serie de aperturas y cierres de esas puertas. No importa cuán grande o compleja sea una computadora, depende de estas puertas de transistores para implementar cada lógica binaria. Y es la combinación de estos unos y ceros la que constituye la tarea del ordenador. Por ejemplo, una cadena de unos y ceros podría representar una letra del alfabeto. Crucialmente, las puertas solo pueden estar abiertas o cerradas. No se reconoce ningún otro estado. Solo existen estas dos opciones. No pueden estar medio abiertas o medio cerradas, por ejemplo. A medida que la tecnología ha ido mejorando, los transistores se han ido reduciendo. Esto ha permitido que cada vez más transistores o puertas se pongan en los ordenadores. Esto ha dado una mayor densidad de procesamiento, una mayor eficiencia y máquinas más rápidas y más poderosas. Hace muchas décadas, una computadora tan poderosa como su teléfono celular habría ocupado una habitación entera. Sin embargo, ahora este proceso de miniaturización ha reducido los transistores a tamaños de solo unos pocos átomos de ancho. Con cualquier otra reducción de tamaño, es probable que los transistores dejen de funcionar. Esto se debe a que los electrones comenzarán a esquivar las puertas. Independientemente de si las puertas estén abiertas o cerradas. Esto sugiere que nos encontraremos un límite en la cantidad de potencia de procesamiento disponible de esta tecnología. se necesita un enfoque diferente para seguir avanzando. Una posibilidad en la que se está trabajando es usar la computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? La computación cuántica se basa en la física cuántica. Se relaciona con las interacciones entre partículas a una escala muy pequeña. La física cuántica puede parecer contraria a la intuición. La escala es tan pequeña que las reglas de la física tal y como las experimentamos normalmente ya no se aplican. La mecánica cuántica surgió como una rama de la física a principios del siglo XX. Intenta explicar la naturaleza a escala de los átomos. Albert Einstein es famoso por su trabajo en la mecánica cuántica. Tal investigación nos ha dado herramientas como transistores, láseres y resonancia magnética para su uso en medicina nuclear. En 1994, el interés en la computación cuántica aumentó dramáticamente. El matemático Peter Shor desarrolló un algoritmo cuántico. El algoritmo podría encontrar los factores primarios de los grandes números de forma eficiente. Esto estaba mucho más allá de la capacidad de los algoritmos clásicos. La importancia del descubrimiento de Shor es inmensa. Las computadoras convencionales utilizan unidades de datos llamadas bits. Sin embargo, los ordenadores cuánticos utilizan bits cuánticos, conocidos como qubits. Estas son típicamente partículas subatómicas, como electrones o fotones. Esto trae al menos dos ventajas potenciales muy importantes. En primer lugar, el concepto cuántico es valioso porque permite más de dos estados. En los ordenadores cuánticos, las puertas o los interruptores de un ordenador que hemos descrito anteriormente pueden estar encendidas o apagadas, o en algún punto intermedio. Esto se llama superposición. La superposición significa que la cantidad de datos que pueden ser almacenados crece exponencialmente a medida que el número de qubits aumenta. La segunda gran ventaja de usar la física cuántica es que nos permite aplicar lo que se llama entrelazamiento cuántico. Los ordenadores tradicionales solo pueden procesar datos de forma secuencial, es decir, una tarea tras otra, pero no al mismo tiempo. Pero los ordenadores cuánticos pueden procesar datos simultáneamente. Pueden realizar muchas tareas al mismo tiempo. En tercer lugar, los ordenadores cuánticos actuales poseen aproximadamente 50 qubits. Sin embargo, el número de bits cuánticos en los chips del procesador de un ordenador cuántico puede duplicarse cada 6 meses a medida que la investigación avanza. Eso es 4 veces más rápido que la tasa de evolución de los ordenadores clásicos. Pero también la velocidad de procesamiento de los ordenadores cuánticos crece exponencialmente con el número de qubits que contienen. Así que se puede decir que la potencia de procesamiento de los ordenadores cuánticos crece a un ritmo doblemente exponencial. El número de qubits está creciendo exponencialmente. y también la velocidad de cada qubit está creciendo exponencialmente. La computación cuántica se ha convertido en una realidad. Tiene una capacidad potencial inconmensurable, pero también tiene serios problemas tecnológicos que deben ser resueltos antes de que se convierta en una herramienta práctica. Pero si eso ocurre, debemos estar preparados para los usos potenciales de los ordenadores cuánticos. Ahora haremos una pausa musical. Después de la canción, continuaremos con las cuestiones sobre la computación cuántica. En particular, veremos los usos potenciales y las implicaciones geopolíticas de la computación cuántica. Ahora escucharemos una canción de Irlanda. Haver es meternu ar nioen Er a devalad en choru shahis Ma hevn an spervan am koel Dog theimanak Broche long time Lain yan naming is the clue The brairs the biol tani bain The lamus fey ain dull tro Is her erin ni nosen kei A grogil di porcha clion fein Is go hoire o meddwl lam sgriw Bain e goire La bon canish na grel O vain hoer O vain ye kei Ni la corge Pro hosel yam fein Con oras Eian av na tiu Ach ma si Dar e ro chu Ma fel Ni nordon A leifi Thank you. Después de esa canción, ahora preguntamos, ¿qué podrá hacer la computación cuántica? Hay un sinfín de usos posibles para la computación cuántica. En primer lugar, las aplicaciones cuánticas serán enormemente más poderosas en su capacidad de procesar inmensas cantidades de información compleja. Este es quizás el mayor impacto futuro de la computación cuántica. La investigación y el desarrollo de todo tipo pueden ser acelerados y simplificados. La investigación en física, química, biología y cualquier otro dominio podría ser radicalmente potenciada. Potencialmente, todos los aspectos de nuestras vidas podrían verse afectados. Esto puede ser para mejor, y como oiremos más tarde, también puede ser para lo peor. Ya hemos oído cómo la computación cuántica puede llevar a cabo varias tareas simultáneamente y no secuencialmente. Cualquier tarea que requiera el examen de grandes cantidades de datos complejos se acelerará y simplificará enormemente. Un ejemplo obvio sería la investigación relacionada con la salud en el campo de la genética. Es posible que se descubran nuevas soluciones a las enfermedades de base genética. Incluso el hallazgo de vacunas o tratamientos relacionados con un virus específico podría facilitarse enormemente. En segundo lugar, la inteligencia artificial es otra aplicación que puede beneficiarse del procesamiento simultáneo. Se basa en el aprendizaje de acciones anteriores o de la experiencia. Se vuelve más precisa a medida que la información o la experiencia se retroalimenta a la máquina. Y esta retroalimentación se basa en el cálculo de las probabilidades de muchas opciones posibles. Eso es lo que sucede en un juego de ajedrez, por ejemplo. En el ajedrez hay que calcular los resultados probables de varias elecciones. Los ejemplos prácticos incluyen un software avanzado de piloto automático aeronáutico, que sería demasiado complejo para las computadoras clásicas. Google también está usando una computadora cuántica para diseñar software de vehículos de carretera. El software debe aprender a distinguir, por ejemplo, entre otros vehículos y objetos fijos. En tercer lugar, la convergencia de diversas tecnologías amplía la capacidad individual de cada una. La computación cuántica podría aplicarse en combinación con otras tecnologías emergentes. Por ejemplo, el impacto de la informática cuántica aumentará enormemente en combinación con las tecnologías de redes móviles de quinta generación, 5G, o incluso de sexta generación, la 6G. El concepto del Internet de las Cosas es un ejemplo. El Internet de las Cosas describe una red en la que las máquinas están interconectadas electrónicamente. Estas máquinas pueden ser industriales, como máquinas sofisticadas para producir prácticamente cualquier producto, y pueden ser domésticas, como heladeras, cocinas, ventiladores, iluminación, etc. Las máquinas o dispositivos ya pueden ser encendidos o apagados o sincronizados a distancia mediante el uso del Internet. Esa es una versión cruda del Internet de las cosas que ya existe. La computación cuántica será capaz de aumentar las capacidades y posibilidades de tales redes de manera exponencial. En cuarto lugar, la computación cuántica también tiene el potencial de penetrar en las aplicaciones de seguridad y de criptografía en línea. Estas dependen de grandes claves o números cifrados que no pueden ser descifrados por las computadoras tradicionales. Deben probar todas las combinaciones y permutaciones posibles, usando computadoras convencionales para una encriptación avanzada. El proceso tomaría un tiempo inviable. Sin embargo, la capacidad de procesamiento simultáneo de las computadoras cuánticas podría eliminar esa protección. Por lo tanto, habría que desarrollar nuevos métodos de encriptación. ¿Qué límites o problemas tiene la computación cuántica? La computación cuántica tiene serios problemas y limitaciones. Para que los ordenadores cuánticos sean realmente útiles, es esencial una fuerte corrección de los errores cuánticos. En primer lugar, hay serias limitaciones físicas. Actualmente, los ordenadores cuánticos son altamente sensibles. Esto está relacionado con la pequeña escala en la que trabajan. El calor, los campos electromagnéticos y las colisiones con las moléculas de aire pueden causar errores. Las pequeñas piezas de información, los qubits, pueden perder fácilmente sus propiedades cuánticas. Este proceso hace que el sistema se colapse y ocurre más rápidamente a medida que más partículas están involucradas. Eso significa que cuanto más grandes sean los ordenadores y cuanto más potentes sean, más frágiles serán. Los ordenadores cuánticos necesitan proteger los qubits de tales interferencias externas. Esto se hace ya sea aislándolos físicamente o manteniéndolos frescos o golpeándolos o sapeándolos con pulsos de energía cuidadosamente controlados. También se necesitan qubits adicionales para corregir los errores que entran en el sistema. En segundo lugar, los algoritmos actuales y otros programas son inadecuados para la capacidad de los ordenadores cuánticos. Los científicos y programadores tendrán que desarrollar programas enormemente poderosos que se adaptarán específicamente a la computación cuántica. Tal vez este problema se aborde más fácilmente que las limitaciones físicas. Sin embargo, es un impedimento importante. Algunas personas piensan que las dificultades para eliminar los errores cuánticos y el desarrollo de los algoritmos y programas apropiados serán simplemente demasiado grandes. Solo el tiempo dirá si ellos o las muchas corporaciones y nuevas empresas que invierten en la tecnología informática cuántica resulten tener razón. Así que, ¿quién está desarrollando la computación cuántica? A pesar de sus serias limitaciones, se está logrando un gran progreso en la computación cuántica. Como ya hemos explicado, China está muy avanzada en la computación cuántica. El gobierno de Xi Jinping está invirtiendo 10 mil millones de dólares en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Información Cuántica. Y en 2016, China lanzó el primer satélite de comunicaciones cuánticas del mundo. Se llama Mikius. Y en los Estados Unidos, la administración Trump proporcionó 1.000 millones de dólares para investigaciones similares. Otros países como Rusia, Austria, Australia, Canadá y el Reino Unido también están invirtiendo en la investigación cuántica. También lo hacen las empresas comerciales como Alphabet, Amazon, Microsoft e IBM. La empresa Alphabet, que es dueña de Google, por ejemplo, ha recibido un importante apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos. Y los fabricantes de automóviles como Volkswagen y Daimler están usando computadoras cuánticas para la investigación de mejores baterías para vehículos eléctricos. Y también muchas universidades están llevando a cabo investigaciones. Un problema para todas esas entidades es la escasez de investigadores cualificados. Y finalmente, ¿por qué la computación cuántica tiene una gran importancia geopolítica? Como hemos señalado, la información es poder. Quien domina la computación cuántica puede obtener mucho poder. La computación cuántica puede ser una característica determinante del resto de este siglo, como lo fueron los combustibles fósiles en el siglo anterior. Y como cualquier descubrimiento, la computación cuántica puede dar el poder de hacer el bien o el mal. La física nuclear nos ha dado la medicina nuclear, por ejemplo. Y también nos ha dado dos de los crímenes más terribles jamás cometidos. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas con bombas nucleares. Entonces, ¿qué poder puede ofrecer la computación cuántica a quienes la controlan? En primer lugar, pueden obtener poder económico. Esto podría ser el resultado de la dramática aceleración de la investigación y el desarrollo en todos los campos. En segundo lugar, puede proporcionar un gran poder en el dominio de los secretos y de la inteligencia. Como hemos oído, puede hacer y deshacer la criptografía más sofisticada. Recuerde que la mayoría de las transacciones financieras electrónicas se hacen utilizando la criptografía. Además, la computación cuántica puede facilitar la recolección y el uso de información casi ilimitada. Puede avanzar el camuflaje militar a través de, por ejemplo, la tecnología que oculta la presencia de atacantes y armas. Pronto, las operaciones de vigilancia e inteligencia que se gestionen a través del espacio exterior pueden superar a las que se basen solo en la Tierra. En tercer lugar, y lo que es más aterrador, la computación cuántica puede acelerar el desarrollo de armas extremadamente poderosas. Estas serían casi con toda seguridad para su uso en la guerra cibernética. En tales casos, cualquier tecnología electrónica puede ser objeto de control o destrucción. Casi cualquier dispositivo electrónico puede ser secuestrado remotamente o instruido para destruirse a sí mismo. Un caso reciente de guerra cibernética involucró instalaciones nucleares en Irán. Fueron golpeadas por ciberataques. Como resultado, fueron destruidas. Esto incluyó causar explosiones en los reactores nucleares. Aparte de la guerra cibernética, la computación cuántica puede acelerar la investigación y el desarrollo de nuevas armas de destrucción masiva. Tanto la ciberguerra como las nuevas armas se desplegarían tanto en la Tierra como en el espacio. Ya se habla de una carrera espacial cuántica mundial. Entre muchas otras implicaciones, el uso y la vulnerabilidad de las armas nucleares podría alterarse drásticamente. En resumen, si funciona la computación cuántica, el poder que da puede traer un desarrollo humano casi ilimitado o puede llevar a la destrucción masiva y a un terrible sufrimiento. De una forma u otra, cambiaría enormemente la distribución del poder geopolítico. A corto plazo y a mediano plazo, es probable que la computación cuántica concentre el conocimiento y la información en cada vez menos manos. Eso daría a los pocos privilegiados que controlen la computación cuántica niveles de poder nunca experimentados en la historia. Estos pocos privilegiados podrían ser corporaciones o gobiernos que trabajan en beneficio de las corporaciones. Solo el tiempo y la historia nos dirán si al final la humanidad utiliza la computación cuántica para mejorar a la humanidad o para destruirla. Ante tan enormes riesgos y oportunidades, debemos ser conscientes. Como mínimo, nuestros líderes, nuestros representantes electos y nosotros mismos como ciudadanos debemos tener una comprensión básica, por lo menos, de los sistemas cuánticos. Una vez más, la información es poder. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. Anyway, especially for some old friends, we're here tonight. The song is called Carrick Fergus. Thank you. far nights in Ballygran. I would swim over the deepest ocean only for nights in Ballygran. But the sea is white and I cannot swim over, and neither have I the wings to fly. I wish I had a handsome boatman to ferry me over my love and I. My childhood days bring back sad reflections of happy times we spent so long ago. My boyhood friends and my own relations have all passed on now like melting snow. And I spend my days in ceaseless roving. Soft is the grass and my bed is free. To be back now in Carrickfergus on that long winding road down to the sea. From town to town. My days are numbered.